再过两年。 Dijimos que para hoy que teníamos que entender un poco el pensamiento de Comio, teníamos que repasar o recordar lo que estaba pasando en ese momento histórico. Entonces, para situarnos históricamente, ¿sí? Tenían que leer la ficha de Orsa. ¿Sí? La ficha de García Orsa básicamente va a hablar de qué es lo que está pasando en este periodo en distintos órdenes. ¿Sí? Entonces va a hablar, por un lado, qué es lo que pasa desde lo económico, va a hablar qué es lo que pasa desde lo social, desde lo político y desde lo filosófico. Desde lo filosófico ligado al surgimiento del conocimiento científico. ¿Sí? Básicamente sobre estas cuestiones son las que habla hoy. Y es lo que él se encarga de marcar, es justamente cómo acontece esta transición. La transición que se encuadra en este traspaso de la Edad Media, ¿no?, hacia este nuevo periodo que está surgiendo, que es la modernidad. Entonces, en una primera parte va dando cuenta, básicamente desde el plano económico, ¿cuáles son las transformaciones que acontecen en este periodo? ¿Cómo cambia el modo de producción? Este modo de producción feudal, el modo de producción artesanal, ¿no? ¿Cómo de pronto va cambiando, se va transformando? ¿Y qué es lo que recuerdan ahí? ¿Qué leyeron? A ver. Esto es una cosa que ya tienen que saber de historia, de introducción, tienen que saberlo de filosofía. ¿Qué es lo que pasa en este periodo histórico? ¿Cómo se produce esta transición del periodo de la Edad Media, del periodo feudal, a la modernidad y al surgimiento del capitalismo? ¿Lo vieron, Sí. Sí. A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que pasaba en el orden económico? Desde la economía pasó a la tecnología, por ahí los avances tecnológicos, por el trabajo. Acá van a aparecer avances tecnológicos. Bueno. ¿Qué más? Las armenias van a ser expropiados de las tierras y herramientas, entonces van a estar para mano de obra para las industrias y naciones. Está todo bien con lo que está diciendo, pero me parece que me falta como una fase previa. Digo, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que quiere que lo dice ahí este Orsa de alguna manera? ¿Leyeron el texto de Orsa? Sí. Dice, ¿qué le está pasando a la nobleza acá? Se está endeudando. Se está endeudando, básicamente. ¿Por qué se está endeudando? ¿Qué características tiene la nobleza? ¿La nobleza trabaja? No. ¿La nobleza cómo está sustentada? ¿Por qué no trabaja la nobleza? Porque tiene quien le trabaje la tierra. ¿Cómo? Porque tiene quien le trabaje la tierra. Entonces, ¿y qué tiene entonces? Tierra. Las únicas poseedoras de la tierra van a ser la nobleza. Los que van a trabajar la tierra de la nobleza no van a ser dueños de esas tierras. Van a ser estos campesinos, estos siervos, ¿sí? Pero no van a tener derecho a la tierra. ¿Quiénes son entonces los únicos que tienen derecho a la posesión de la tierra? Nobles. ¿Sí? ¿Y quién les da este derecho? Dios, tal cual. Sí, nos estamos basando en este orden divino. La Edad Media está justificada en la supremacía de Dios, y Dios es el que justifica que hay una clase que es la poseedora natural de la tierra. Es este orden divino, esta superioridad está marcada por Dios. ¿Sí? Entonces, esta clase que no trabaja, que tiene posesiones, que tiene quien le trabaje esta tierra, se empieza a endeudar. ¿Por qué se endeuda? Para poder invitar a unos torneos que estamos haciendo. yo soy un profesor de educación física para chicos especiales que estamos trabajando en capital, en provincia, y estamos haciendo algunas actividades como básquet, sobre silla rueda, ping pong, jabalina, fútbol, y siempre una o dos veces al año nosotros salimos y hacemos estas campañas invitando a unos torneos que estamos haciendo. Quizás hayan escuchado por los medios de comunicación por unos torneos que vamos a hacer en el mes de octubre. Vamos a hacer una competencia entre distintas instituciones que son de capital, de provincia, y unos chicos que vienen del seleccionado argentino, que vamos a hacer una exhibición, que es de Santiago del Estero, de Tandil, que esto se consigue gracias a una federación de deporte sobre silla rueda, va a decir que hace varios años viene organizando torneos para poder juntar fondos para las compras de estos elementos deportivos, ortopédicos, y también para poder seguir haciendo esta actividad para que puedan seguir ayudando a las instituciones de bien público, que hace 3 años algunas entidades se han quedado sin la subvención estatal en la parte deportiva. Al reverso de la entrada van a encontrar un número de teléfono, una dirección de email, que es importante por si conocen alguna persona con alguna discapacidad que quiera hacer alguna actividad. Si llegan a conocer a alguien, comuníquese con nosotros, así enviamos un asistente social y vemos qué parte ortopédica necesitan o de qué manera se lo pueden seguir ayudando. Nosotros aquí tenemos 160 personas, entre chicos, adultos, que a veces sacamos de los colegios, de los barrios, que no tienen recursos para poderse comprar a lo mejor algún sillón de ruedas, alguna parte deportiva, ortopédica. Y es así, chicos, gracias a ustedes, a las comunidades, a los estudiantes, que todos los años nos vienen apoyando con un granito de arena, que esta actividad se puede seguir llevando adelante. Este año obtuvimos también el apoyo de la Facultad de Quilmes, que nos cedieron sus instalaciones a beneficio para poder seguir haciendo esta misma clase de actividad, pero siempre, ¿no es cierto?, con el objetivo de poder conseguir sillones de ruedas, porque estos chicos no pueden seguir haciendo esta actividad en sillones de fierro. Necesitan sillones especiales y son muy caras. Y es así como las conseguimos a fuerza de pulmón, como decimos nosotros, pero también es gracias a ustedes. Es por eso que este año también lo que queremos, si se animan y si están en su posibilidad, que estén presentes ese día alentando el deporte de estos chicos, porque estos chicos les hace bien física y psicológicamente el apoyo de ustedes. Y también ven, ¿no es cierto?, porque es el motivo que todos los años lo estamos molestando un minutito. Nosotros ya hace 16 años que hacemos campañas diferenciales, pero es por el motivo que hasta el momento esta es la única manera que al menos nosotros como institución se le puede seguir cediendo algún elemento deportivo para que pueda seguir haciendo esta clase de actividad, que es muy importante. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Suerte, éxito, buen año. Y bueno, si se animan, ¿no es cierto?, si están en su posibilidad de apoyar el deporte como otros años, las entradas para el torneo tienen el valor de una moneda de un peso, que entran 4 o 5 personas. Lo que nosotros queremos que estén presentes apoyando el deporte, que es muy importante. Es un ejemplo, ¿no es cierto? No es ninguna obligación. A lo mejor se quieren juntar, como otros años, 25, 50 centavos, y quizás de esa manera les puedan dar una mano para las compras de estos sillones de ruedas, que es muy importante para que puedan continuar con su rehabilitación. Muchísimas gracias. Suerte. Va a pasar mi compañero con ustedes, si está en su posibilidad de apoyar deporte como otros años, o quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, está todo a su disposición. Muchísimas gracias. Suerte. Disculpe la molestia. El torneo es un día domingo a las 5 de la tarde. Pueden acercarse a un grupo de compañeros, un grupo de familia, que van a ser muy bien atendidos. Muchísimas gracias. Suerte. Seguimos con la instalación. Bueno, hay unas cuantas chicas de inicial. La profesora les va a hacer un comentario en relación a una actividad para iniciar, a ver si tienen algo. Bueno, me sirve porque hay también gente de educación. Es un proyecto loco, ¿no? Un proyecto de extensión que nació con la nació en la necesidad de inclusión, ¿cierto? De esa palabra que ustedes están escuchando en la y resulta que nosotros hacíamos asesoramiento a escuelas para realmente promover la inclusión de necesidades especiales dentro de la escuela común. Pero nos encontramos que en ese trayecto los docentes sufrían. Y sufren de verdad, porque si bien están convencidos de que tienen que incluir, se dan cuenta de que con lo que, los elementos que tienen, los instrumentos adquiridos como docentes, no encuentran la manera cómo dar respuesta, y una respuesta programada y una respuesta intencional a toda esta problemática. Entonces a mí se me ocurrió presentar un proyecto de extensión, gratarola, no tiene nada que ver con las luchas gremiales, pero son de extensión. Entonces, ese proyecto se llama de inclusión programada de niños con necesidades especiales dentro de la escuela común. Eso significa que nosotros intentamos por todos los medios que ningún chico salga de la escuela común. Para ir a escuelas especiales, centros especiales, a tratamientos especiales, sino ver cómo desde la escuela nos recomponemos, nos volvemos activos lo mejor que podemos y lo incluimos. Entonces, frente a esta dificultad, estoy hablando medio rápido para no molestar tanto, frente a esta dificultad tenemos tres alumnos de Ciencias de la Educación que se han ofrecido para ser pasantes voluntarios por ahora. Pero hemos peleado un cargo, hemos peleado cuatro cargos, me dieron uno, hay una pasante que va a ser paga. Entonces, como son dos amigas, se van a repartir para pagar el viaje. La función es ir, estar en la escuela, trabajando con el maestro, ayudando al maestro de la manera que el maestro lo requiera. El maestro te puede pedir que en un momento lo ayudes a atender un grupo, en otro momento que lo ayudes a este nene y a aquel otro para hacer esta actividad que no lo logra. Es el maestro el que coordina y el que lleva adelante, ¿no es cierto?, la metodología. Pero ustedes están acordando con el docente, haciendo de sostén para esa parte problemática que tiene necesidad de una ayuda especial. Entonces estoy necesitando que alguno del nivel inicial quiera participar como pasante. En sí. Realidad las pasantías, si bien como dice la profesora, son voluntarias, no son pagas, pero bueno, da mucha experiencia y después digamos es un antecedente después a nivel curricular. Exactamente, porque después lo pueden, claro, se les da un certificado, digamos, y esto tiene un cierto valor académico. ¿Sí? Y me parece que en términos de experiencia por ahí también sería muy rico. Incluso en algunos talleres en la carrera les puede servir a ustedes como un trabajo ya realizado, donde hay un montón de observaciones, un montón de propuestas alternativas que ya les tienen casi el trabajo práctico realizado. Es decir, no es que están trabajando fuera. Digamos, este tipo de actividades también da lugar que, no sé yo, inicial, por ejemplo, en Ciencias de la Educación, los chicos tienen que hacer en el tercer año de la carrera una monografía. Bueno, el participar de pasantías y de este tipo de experiencias y de procesos de extensión les da elementos para trabajar en eso. Exacto. Inicial no sé si tienen que hacer monografía. Sí, no, tesina. Bueno, esto también les puede servir como antecedente para hacer, para organizar la tesina. Y también les puede servir, ustedes se acuerdan que en la clase pasada ellos me hablaron, que estaban muy preocupadas por esto de la investigación. Y por ahí también pueden encontrar un inicio de lo que puede ser una investigación en educación inicial. Eso también, ¿no? Digamos que cuando hablamos del trabajo de la universidad, hablamos de estos tres trabajos, ¿no? De la docencia, de la investigación y de la extensión. Entonces un proyecto de extensión tiene que estar basado en un proyecto de investigación, que en este caso la cátedra estará desarrollando en función de eso. Ustedes van a ir, se supone, con un bagaje enmarcado dentro de un proyecto, les van a dar elementos para que puedan desarrollar. Entonces, bueno, me parece que como experiencia es enriquecedora. ¿Podés dejar tu teléfono o cómo te ubican? Sí, yo en Uruguay. Así que, ¿cómo era tu nombre? Yo me llamo Elena Álvarez, alemana el nombre. Bueno, les pido por favor, si ustedes conocen a otras chicas, porque no tengo cómo acercarme a nivel inicial. No sé cuánto están, somos no, poquitas. Los miércoles didácticas de nivel inicial, sí, okay. Pero somos las mismas. No somos las mismas. Pero somos las mismas. ¿Cuatro, cinco en la normal? Siete. No, no. Si alguien quiere para la escuela común, también. Sí. No, no. Ellas dicen sí, puede estar abierto. Ellas son de ciencias de la educación. Claro. Y pueden participar. Sí, también pueden participar. Exactamente. ¿Ya tienen, o sea, las escuelas designadas? Sí, ya tenemos un jardín que está reclamando. ¿Dónde somos? ¿Dónde somos? Sí, acá en el bar cerquita. ¿Cuántos días de la semana? Muy cerquita. Normalmente lo que le pedimos es a uno. Hay un chico que va dos veces. Pero bueno, porque no está trabajando y mientras no trabaje, ¿cuánto, dice... ¿Cuánto tiempo es lo que le mira, no necesita que cumpla las 4 horas, tenía 3 horas. ¿Y el jardín que va a tener? Hay, el que más necesita es uno que tenemos acá cerquita. ¿Mañana? Bueno, yo podemos averiguar si está la mañana o la tarde, la necesidad. Claro, porque a lo mejor es, no, es una no, vez por semana. Una vez por semana. O sea, entre 2 y 4 horas. Claro. ¿Y el día? Por eso 3 horas, no necesariamente. Porque las 4 con los chicos pierden mucho tiempo. Para que me vean de una. Y lo coordinaría una vez porque es un taller de estado. Es un taller de estado. Es un taller de estado. Es una actividad que tenga la maestra Aleja. Trabajan a la mañana, a la tarde. Hacemos siempre el mismo día. Pero bueno, es para hablarlo con los niños. ¿Qué? Yo les diría que llamen y por ahí apartan. De noche, para detenerse al presente todo. Yo te diría que por ahí... Hay otra, si hay otra chica de ciencia de la educación, también está invitada. Yo lo que diría es que porque ya una vez que te llamen, ponen el transcurso de esta semana y ya para la semana que viene pones una fecha de reunión con un horario para encontrarla. Así es, así es. Lo primero que debemos hacer es una pequeña reunión donde pongamos, una vez que yo sepa cómo son los horarios de ustedes y todo, entonces ver cuáles son los turnos del nivel inicial donde hay problemáticas. Y hay varias, hay necesidad de mucho. Y es una directora. Mm-hmm. Que te van a captar, te van a captar, con los padres, yo creo que vale la pena como aprendizaje. Bueno, acá tiene mi teléfono. Espero que el teléfono se vuelva loco llamando, ¿eh? Muchas gracias, chicas. Como era Elena, dijo. Elena, Álvaro. Bueno, yo creo que en realidad es una experiencia muy enriquecedora para los que no están trabajando. Y claro, no voy a ser sincera. Tampoco los que están trabajando sobrecargarse. Va a ser útil igual, pero bueno, evalúen el tiempo de cada uno. Entonces, la cosa de atorarse con trabajo. Por ahí, claro. Por ahí los que no trabajan, me parece que es una manera de acercarse a la realidad y estar en contacto con los chicos y con lo que es una institución sumamente valiosa. Para esa gente, sí. Realmente lo recomiendo. No, pero ustedes no es que le digas que no, pero evalúen. Claro, no. No, me pidieron, evalúen no. Se lo van a encontrar. ¿Cuánto tiempo lleva su digo en un mes o no? Yo calculo que será 4 meses. Este que termine, nada. Llámenla, Algo parece que están medio empañados. Es como que ya contaba, pero bueno. Por ahí, una vez que esté el grupo armado, empiezan a lidiar bien, ¿no? En realidad las escuelas, y no sé los jardines cómo es, pero nosotros en la escuela articulamos con una 500 y viene una maestra de allá, viene pero pocas veces en el mes, viene 2 veces en el mes. Y tenemos pocos chicos en la escuela, tenemos 3, 1 a la mañana y 2 a la tarde solamente, en grado científico. Claro, me parece que en realidad el mayor problema de la integración tiene que ver con la falta de personal claro. De las escuelas para integrar. Claro. Creo que no es tanto el problema de los docentes, me parece que tiene mucho. El problema me parece que no es tanto en cuanto al aprendizaje y todo eso, sino en cuanto a la movilidad de los chicos, que necesitan una atención especial. Tenemos un chico con un pulmotor y la maestra tiene que estar todo el tiempo con el pulmotor y con los otros 30 y pico. Por ejemplo. Bueno. tienen el teléfono, que les interesa, llamen, que no, no se lo Bueno, y volvemos al capitalismo, el compromiso de compra, ¿les parece? Bueno, entonces nos ubicamos de nuevo, siglo XVII, ¿sí? Estamos entonces con el texto de Orsa, tratando de ver qué es lo que está pasando en ese momento histórico. Por un lado, entonces hablamos del pasaje de Edad Media al surgimiento de la modernidad y del capitalismo. Vimos cómo esta nobleza, que está endeudada por distintas guerras entre los mismos nobles, en función de lo que quieren es la posesión de la tierra, aparte los lujos que se daba la nobleza, claro, dijimos que no producían nada, ¿sí? Estaba basada en régimen de producción, el tipo de producción que se establecía en la época feudal, en la Edad Media, estaba basado en la conservación, se hacía siempre lo mismo, no se modificaba nada. Ese va a ser el gran cambio acá, por eso que me dijeron los avances tecnológicos. Cómo entran a jugar estos avances tecnológicos y a quién terminan beneficiando. Entonces, bueno, estamos en esta, la explotación extensiva, ¿no? De la tierra, que no se utilizan elementos tecnológicos para mayor aprovechamiento. Y entonces, bueno, esto lleva a que la nobleza empieza a endeudarse, y entonces va a tener que empezar a vender. ¿Sí? ¿Quiénes van a comprar? Las tierras. Los mercaderes, industriales, comerciantes, que empiezan a aparecer a través del siglo XIII, ya XIV, como que cada vez tienen un rol más importante en la transformación de esta economía, estos mercaderes, ¿sí? Que se van desligando, van ganando una cierta independencia de los nobles, estos mercaderes, y entonces son los únicos que tienen esta posibilidad de acumular dinero, ¿sí? Entonces ellos van a ser los que van a comprar esta tierra. Al comprar esta tierra, entonces van a intentar aumentar la productividad de las tierras, ¿sí? Y acá es donde entran juegos todos los avances tecnológicos. ¿Pero de dónde surgen los avances tecnológicos? De la ciencia. Entonces esto, el avance tecnológico, el uso de la tecnología, va a estar ligada fundamentalmente a la producción de conocimiento científico. La ciencia y la producción de conocimiento científico va a estar destinada a revolucionar, si quieren, los procesos de producción. ¿Sí? Por un lado esto tenemos. Bueno, lo económico, esta transición, en lo social, ¿qué pasa entonces? Claro. Empieza a surgir la burguesía. Estos comerciantes que compran las tierras empiezan a explotarlas, empiezan a ganar dinero. Los avances tecnológicos producto del conocimiento científico hacen que algunos artesanos empiecen a modificar los instrumentos, empiezan a incorporar maquinarias en la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? De que de alguna manera empiezan a producir mucho más productos de lo que podía fabricar un artesano. ¿Sí? Empieza la producción en serie. Esto hace que se abaraten los productos, por lo cual el artesano empieza cada vez a tener menos capacidad de producir y de competir con esta nueva industria. ¿Sí? Entonces, va a tener que buscar trabajo ahora. Va a tener que salir de estos pequeños feudos y se van a trasladar y vamos a estar en un periodo de resurgimiento de las grandes ciudades. ¿Sí? Van a resurgir las ciudades. Estábamos en la Edad Media, donde había pueblos, estaban los feudos, y bueno, estos cambios que están aconteciendo a nivel económico va a hacer que resurjan las ciudades. Va a haber un desplazamiento, esto que por acá me habían dicho al inicio de la clase, un desplazamiento, ¿no?, de los campesinos a la ciudad. Desplazamiento, por un lado, ligado a esta producción de la economía. Sí, obviamente, a la economía y a la producción en la tierra, ¿sí? Como que, bueno, ahora ya las máquinas empiezan a desplazar también esta mano de obra. Bueno, entonces esto va a dar lugar a que un nuevo sector, al surgimiento de un nuevo sector, que va a ser la burguesía, caracterizada, la burguesía van a ser ahora los que tienen, los poseedores de los medios de producción, los poseedores de la tierra, los poseedores de los medios de producción, y por otro lado vamos a tener junto con la burguesía va a aparecer esta nueva clase, ¿cómo se llama? El proletario. Bueno, esto acontece entonces desde este orden social. Desde el orden político, en lo político, ¿qué es lo que pasa? La burguesía comienza a tener un poder dentro de la política también. Uh-huh. Ese poderío económico le da también poderío político. Pero ¿cómo lo tiene que conseguir este poderío político? A través del liberalismo. ¿Cómo lo consigue? A través del liberalismo. Y el liberalismo está ligado al económico, empiezan, no está ligado a la política. Empiezan a comprar títulos nobiliarios. Claro. Y bueno, y ya los nobles van a tener que legitimar su poderío de otra forma que no sea la forma divina. Sino que los nobles no, ¿quiénes? La burguesía. Oh, bueno, pero la burguesía. Por el Estado. Ah, pero estamos mezclando mucho. O sea que cuando la burguesía comienza a comprar los títulos nobiliarios, quiere decir que no solamente se es noble por designio divino, sino que también se puede adquirir. Sí. Entonces aquellos que son designados divinamente como nobles van a tener que justificar y legitimar eso. Entonces van a tener que empezar a educarse, a hacer otras cosas, donde los burgueses se van a empezar a mezclar con los nobles. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, yo te entiendo. Hay una revolución donde los burgueses quieren tomar... Es como que se separan de ese orden divino, lo que dicen. Claro. A ver, desde lo político lo que va a acontecer es que esta nueva clase quiere tener más poder. ¿Eso es como tu nombre? Paola. Paola está diciendo. Claro, los nobles, los burgueses empiezan a comprar estos títulos nobiliarios, sí. Pero en realidad la burguesía... Vamos a ver que aparece una necesidad de legitimar de alguna manera el surgimiento de esta clase y que esta clase tenga más poder, más allá de la nobleza. La nobleza también va a legitimarlo. ¿Cómo lo va? Y acá es donde van a surgir estos dos grandes filósofos que por ahí aparecen en el texto de Orsa, ¿no? Por un lado Hobbes y por el otro lado Locke, ¿no? Sí, ambos van a trabajar con esta idea de contrato. La idea antes de Rousseau, ellos dos ya hablan de un contrato. Entonces ahora va a decir el pueblo, no va a tener que rendir más cuentas, el rey, perdón, no va a tener que rendir más cuentas a Dios. Dice el rey, va a tener que rendir cuentas al pueblo. Eso va a decir Hobbes, en tanto propone un contrato avalando este poder absoluto de los nobles. Sin embargo, Locke también, con esta idea de contrato, va a avalar la idea de la burguesía. Va a avalar el sistema parlamentario desde lo político en Inglaterra. ¿Se entiende? Vamos con la misma idea. La idea va a ser la de contrato social, ¿sí? La de contrato social que después va a retomar Rousseau. Entonces, desde la ciencia política se empieza a legitimar. Se dice, bueno, yo tengo que legitimar este nuevo orden que ya no está más basado en lo divino. Entonces aparecen estas diferencias de clase. Como Paola decía, la nobleza quiere seguir legitimando su poder. Y bueno, para legitimarlo, ahora lo va a legitimar con este contrato, en donde en lugar, el rey y la nobleza, en lugar de rendir cuentas a Dios, dice le va a rendir cuentas al pueblo. Pero siguen siendo los poseedores legítimos del poder y de la tierra. ¿Sí? Pero por otro lado, esta otra clase que surge, la burguesía, también quiere legitimar su poder. También quiere ganar terreno en esa lucha política. Entonces también, utilizando esta idea de contrato, va a estar a favor de la monarquía parlamentaria. ¿Sí? En donde el pueblo va a tener sus representantes. ¿Se entiende? Sí. Ambos con la idea de contrato social. Pero uno sirviendo a unos intereses y otro sirviendo a otros. Esto desde lo teórico. ¿Sí? Desde lo teórico en la ciencia política. Pero en el texto de Orsa también vemos que desde lo filosófico y desde lo científico, esto que va a dar lugar a esta teoría política está basado en un supuesto, en una idea de hombre diferente. Diferente a al hombre de la Edad Media. El hombre de la Edad Media iba a ser concebido como parte de una comunidad, ¿sí? No tenía autonomía. En cambio, la modernidad se va a bregar por la libre observación del sujeto, por la individualidad del hombre. ¿Se entiende? En tanto, la Edad Media yo tenía un hombre creyente, dócil, un hombre sumiso a lo que decían las santas escrituras, la palabra de Dios. Desde la modernidad, yo para fomentar estos cambios, para fomentar esta revolución, voy a tener que proponer un cambio de modelo de hombre. Ahora este hombre va a tener la libertad de observar la naturaleza, va a tener un contacto directo con la naturaleza sin la intermediación de Dios. En la Edad Media hablamos de la hegemonía de la religión y la imposición de una manera de pensar y de entender el mundo. En la modernidad esto va a ser cuestionado. Va a ser cuestionado desde acá, desde esta clase, que ahora se posiciona en el poder, se posiciona desde lo social, desde un lugar como enfrentado a la nobleza. Este cambio, este tipo de hombre, es el que va a permitir el surgimiento de la ciencia. De la ciencia y de la preocupación por el conocer, por el conocimiento. Porque ahora ya no voy a bregar más por una realidad estática como la que se imponía en la Edad Media. Ahora me voy a encontrar con una realidad, con una sociedad dinámica. Lo que prima va a ser el cambio. La constante, lo que quiere la burguesía es el constante progreso, la constante revolución de estos medios de producción. Entonces se tiene que servir de la ciencia en tanto pueda producir y pueda acompañar, pueda producir estos cambios. ¿Sí? Entonces es acá donde va a aparecer, en este orden filosófico, la importancia por el conocimiento y la importancia por el método científico. Este es un debate en relación a cómo se conoce el método científico. Entonces en esta época los filósofos, la filosofía se transforma en una teoría filosófica, en una teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento, los filósofos se preguntan, bueno, ¿cuándo el conocimiento es verdadero? Ya no decimos más que el conocimiento es verdadero, es el de Dios. Dice, entonces, ¿cómo se conoce? ¿Cómo conoce el hombre? Y se empieza a preguntar por estas cuestiones. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? ¿Sí? ¿Me sigo? Entonces aparecen estas dos maneras que parecieran antagónicas, ¿no? De entender cómo se conoce. ¿Y cuáles son? El empirismo y el racionalismo. Muy bien. Esto ya lo vieron también. ¿Y qué dice cada una? El racionalismo, que la razón es la única fuente del conocimiento, y el empirismo, que se conoce a partir de la observación y la experimentación. Sí, sin embargo, vos fijate que ambos, este método, la búsqueda de un método para producir conocimiento verdadero, ambos se apoyan en la, se están apoyando la ambos, la razón. Ambas posturas. Porque desde el empirismo, y básicamente el Bacon, que es el que tiene, es el que menciona a Borsa, ¿sí? Habla también de, en cierta manera, del uso de la razón. Sí habla de la experimentación, sí habla del aprender a través de los sentidos, ¿sí? Habla de un método inductivo. Esto inductivo tiene que ver de lo particular a lo general. Yo estudio los casos, esto que vos decías, bueno, yo tengo que observar, experimentar, caso por caso, y bueno, si se cumplen determinadas reglas, entonces yo llego a la ley. Puedo promulgar, si quieren, una ley. Si se cumplen todos los casos, si se cumplen algunos, establece esta clasificación. En esa clasificación que establece Bacon, ¿no? Si se cumple el hecho. Si se cumple a veces o si no se cumple. Esta tabla de grados que él llama, ¿no? Aparece el uso de la razón. Hay una preocupación por sistematizar y racionalizar este método científico. Yo no lo justifico más. El conocimiento científico en nombre de Dios, en un nombre místico, en un nombre superior. Yo la necesito, con esta nueva particularidad que tiene el hombre, justificarlo a través de un método. Ambos, tanto uno como el otro, basado en la razón. En el caso del empirismo, parto a través de la observación de estos hechos, observación basada en los sentidos, en la experimentación, del hecho particular a lo general. En el caso del racionalismo, cuyo exponente máximo lo tenemos en Descartes, también va a hablar de este uso de la razón, pero ahora él va a hablar de un acceso al conocimiento diferente. Él va a plantear un método deductivo. Mientras con el empirismo yo parto de lo particular a lo general, Descartes va a decir yo parto de un todo, de una totalidad estructurada, de un orden ya establecido, ¿sí? Un orden que ya está impuesto en la naturaleza, un orden divino si quieren, y acá me acerco un poco si quieren a lo místico, ¿no? Un orden matemático para Descartes, ¿sí? La naturaleza es una naturaleza matemática, la realidad es matemática. Entonces, en tanto es matemática, en tanto tiene un orden, puede ser estudiada, puede ser razonada, ¿sí? Entonces él va a proponer un método también para acercarse, para entender esa realidad. Este método va a decir, por un lado, que yo tengo que poner en duda todo lo que los sentidos me enseñan, ¿sí? Porque dice, los sentidos me engañan. Y acá aparece la duda metódica. Yo tengo que dudar de lo que veo, de lo que siento, porque los sentidos son engañosos. Por eso no está a favor del empirismo. Y yo tengo que estar a favor de este orden, de esta racionalidad. La razón es la única que me va a permitir el entendimiento y el conocimiento. Entonces, esta totalidad, yo tengo, dice a través de la razón, que tratar de dividirla en pequeñas porciones, en pequeños elementos. Tengo que tratar de separarla lo más posible para entenderla. Una vez que la separo, que la divido, que la desarmo, ¿sí? Dice, bueno, voy a tener que tratar de entenderla yendo de lo simple a lo complejo, yendo de lo más fácil, de lo que se puede comprender, y de a poquito ir complejizando hasta llegar a entender lo complejo. ¿Se entiende? Y finalmente va a proponer, pero no me quedo con eso. Dice, porque a lo mejor yo me equivoco en esta racionalidad, en esta lógica, utilizando siempre métodos lógicos. Y de estar utilizando también el silogismo, algo que va a ser cuestionado por los empiristas. Sin embargo, Descartes usa, de cierta manera, este silogismo, pero supera la crítica que se le hace al silogismo aristotélico con esta última parte del método, en donde dice, yo voy a someter todo a revisiones generales. Y acá supera este problema que para estos filósofos plantea el silogismo aristotélico, que es otra de las cuestiones que va a tomar Orsa en el texto. Vieron que Torta, vieron que Orsa critica, dice que estos filósofos en realidad critican el silogismo aristotélico, que era la forma de acceder al conocimiento desde la Edad Media. Dice, utilizando el silogismo, yo lo único que hago es recrear lo que yo ya sé. No se crea conocimiento nuevo, ¿sí? Van a decir estos filósofos. ¿Se acuerdan cuál es la estructura del silogismo? La de la lógica, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces es mortal, sería el silogismo, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo aplico esta lógica, ¿sí?, a todos los hechos, y me dicen estos científicos, en realidad no produjo nada, digo lo mismo. Estoy diciendo, argumentando de otra manera, o estoy argumentando sobre lo mismo, pero no produzco nuevo conocimiento. Ellos van a decir, yo quiero producir nuevo conocimiento. El silogismo no me lo permite. Estos métodos que ellos proponen, para ellos sí, llevan a la producción de conocimiento. De esta manera, dicen ellos, se conocen. Dicen ellos, bueno, Bacon y los empiristas, y Descartes y los racionalistas. ¿Y por qué hacemos hincapié en este método? Porque este debate está vigente en el siglo XVII, el debate de cómo se conoce. Entonces vamos a tener los filósofos divididos. Algunos dicen que se conocen de una forma, otros van a decir que se conocen de otra, ¿sí? Y bueno, pero son filósofos, acá no tenemos a los científicos, ¿no? Los científicos entonces van a empezar a utilizar para poner en práctica estos métodos que estos filósofos piensan, ¿sí? Entonces ahí en el texto tienen el relato de lo que le pasa a Galileo, ¿sí?, como uno de los primeros científicos que empieza a utilizar estos métodos, ¿sí? En realidad Galileo usa ambos métodos para justificar las manchas de la luna o la centralidad del sol del universo, ¿sí? ¿sí? Utiliza la observación, utiliza el telescopio, tecnología creada en ese momento, ¿sí? Y utiliza también el racionalismo, utiliza la razón, utiliza la matemática para entender ese mundo. Entonces tenemos como exponente científico de la utilización de estos métodos científicos a Galileo, algo que es cuestionado, ¿no? Ahí les cuenta en el texto lo que le pasa a Galileo, hecho conocido, eso lo saben, ¿sí? Lo que ha sufrido Galileo para la Inquisición. Bueno, y esto se va a traducir de alguna manera en un debate que tiene que ver con lo educativo. Y acá es donde aparece Comenio. Bueno, Comenio está influido por todo esto que está pasando. Comenio está viviendo en esta época, ¿sí? En esta época de transformación, en esta época en donde se discute el método científico, en esta época en donde la Iglesia va perdiendo de a poco poder, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a ubicar a Comenio, que es un monje, morabo, eslovaco, ¿no? ¿Cómo? Y que va a estar influido, entonces acá ya nos corremos un poco de orden y nos vamos un poquito más para lo que presenta Fernández Enguita, en donde dice, bueno, este monje en realidad va a estar influido por tres momentos, por tres movimientos que acontecen en ese periodo histórico. Por un lado, quizá el renacentismo, el renacimiento, y el humanismo, este volver al sujeto humano, este volver al hombre, ¿sí? Por otro lado, por la reforma, y por otro lado, desde lo educativo, no por los jesuitas, va a decir el cual nos vamos a centrar en el momento de la reforma. En la reforma, porque Comenio justamente era un monje reformista. Cuando hablamos de la reforma católica, la reforma protestante, ¿sí? Que tiene lugar con Calvino. ¿Sí? Bueno, influido entonces por todo lo que está pasando, Comenio va a decir, de alguna manera, y como reformista, ¿no? ¿Por qué se produce la reforma? ¿Por qué rompen estos monjes, este sector de la Iglesia con la Iglesia católica? ¿Por qué no está de acuerdo el protestantismo? Porque tenga que haber un intercesor entre el hombre y Dios. Claro, está en contra de lo dogmático de esta Iglesia católica, ¿no? De esta imposición de que otro interprete la palabra de Dios. Y están a favor de la libre interpretación del sujeto. Acá volvemos a esto que decíamos antes, de esta revalorización del rol del sujeto. ¿Sí? Entonces esta libre interpretación del sujeto es lo que es por lo que está bregando los reformistas y Comenio. Esta libre interpretación del sujeto de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? Yo ahora no quiero que venga un sacerdote y me diga lo que dice Dios, ¿sí? Yo ahora quiero que cada uno de los sujetos pueda interpretar, pueda leer la Biblia y acercarse de esta manera a Dios. Dice, la manera de acercarme Dios va a ser leyéndolo, va a ser interpretándolo cada uno de los sujetos, sin este intermediario, como decía Paula. ¿Sí? Entonces este va a ser uno de los elementos que va a tomar Comenio. Comenio entonces va a querer, si quiere que todos puedan leer la Biblia, ¿qué va a querer? Que aprendan a leer. Entonces va a ser importante para Comenio que aprendan a leer. ¿Y quiénes? Todos. Entonces, si yo quiero que todos se acerquen a Dios, yo quiero que todos aprendan a leer. Entonces, en función de esto, es que Comenio va a proponer, claro, esta idea de esta idea filosófica que plantea, que es la de la panza. Cuando Comenio hace alusión a esta idea, la idea de la pansofía tiene que ver, dice, la educación a todos y totalmente, una educación para todos y totalmente, esto era lo que proponía Comenio. En esta idea de pansofía, él se va a diferenciar de otros pedagogos de la época. Por eso es que es tan importante Comenio. Porque él a través de esta idea, de alguna manera, va a tratar de sistematizar, por un lado, un ideal, un fin para la educación, para el hombre, y dice, bueno, ¿qué es lo que quiero? Tiene muy en claro lo que quiere con ella. Pero no se queda en qué es lo que quiero, sino que dice, bueno, yo quiero esto, ¿qué hago para lograrlo? Y acá es donde interviene la didáctica, donde interviene el cómo logro este fin. ¿Cómo hago para que todos se acerquen a Dios? ¿Cómo hago para que todos aprendan a leer? ¿Sí? Entonces acá es donde él se preocupa por la didáctica. Si yo miro el siglo XVII, y bueno, voy a encontrar las influencias, y claro, porque bueno, no era el primer reformista Comenio. Esta idea de educación y de lectura de la Biblia ya venía en los siglos anteriores a través del pensamiento de la reforma. Muchos reformistas se preocuparon por crear métodos de enseñanza, métodos de enseñanza de la lectura, métodos de lectura, diría, no tanto de escritura, ¿sí? Ya esto existía, estas cuestiones que ya existían, Comenio las va a retomar, ¿sí? Lo que pasa es que existían como métodos, existían pequeñas academias en donde se ejercitaba la lectura, la escritura, pero ninguno tenía tan en claro esto del fin con el cómo, ¿sí? Estaban quienes, los metodizadores, los que se ocupaban del método nada más, ¿sí? De cómo enseñar, pero no importaba. ¿Para qué? Comenio, básicamente la obra que tenemos, que hoy vamos a analizar, que es la didáctica magna, lo que va a poner en juego son estas dos cuestiones, el fin, el para qué educar y el cómo. Esta es la gran virtud, si quieren, de Comenio. No sé si tuvo, bueno, genialidad, por ahí, o idea, qué sé yo. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Entonces, en función de estas cuestiones, vamos a tratar de ver qué es lo que dice Comenio en la didáctica magna, que es la obra más importante que escribió. Esta obra sintetiza estas dos cuestiones. Si no es la única obra que escribió, escribió muchas obras Comenio. ¿Sí? Sin embargo, la que de alguna manera sintetiza todo su pensamiento es la didáctica. Entonces, en la didáctica, lo que vamos a ver en primera instancia va a ser el índice. Lo que vamos a ocupar entonces en el orden. En toda la obra de Comenio, ahora vamos a hacer un ejercicio con el índice. Y lo que vamos a buscar a posteriori va a ser tratar de identificar cuál es el fin, cuál es el ideal, qué es lo que quiere en relación a la sociedad, al hombre, a Dios, Comenio, qué es lo que piensa y qué es lo que propone desde la metodológica, cómo lo hace. Y acá vamos a ver que cuando veamos estas dos cuestiones y cuando veamos el pensamiento de Comenio, vamos a tratar de identificar cuáles han sido las influencias en relación al método científico del cual antes hablamos. ¿Sí? Porque Comenio tenía en cuenta este debate que existía en el siglo XVII. Entonces estaba como confundido a veces y no sabía por cuál decidirse. Entonces vamos a ver cómo en la didáctica a veces es alusión a un método de enseñanza ligado más a lo empirista, y otras veces hace mucha más fuerza en todo lo que tiene que ver con el orden y con la racionalidad del método racionalista puro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo desde la enseñanza, desde el método, a veces con el acento en uno y a veces con el acento en otro, medio según como le conviene, parecería. Y acá es donde va a recibir las críticas, por un lado de Guita, y por otro lado, una interpretación diferente de Piaget. ¿Sí? ¿Tenemos el índice? Bueno, les voy a pedir Entonces, en un primer momento vieron que el índice tiene un montón de capítulos. ¿Cuántos tiene? 33. ¿Sí? O sea que es una obra importante. Lo primero que vamos a hacer, y aparte son muy significativos los títulos. Yo pongo los títulos, dicen muchas cosas. Ahora se van a reunir en grupo y van a tratar de buscar, de alguna manera, cómo podrían agrupar estos capítulos. Esto es buscar alguna categoría, si quieren. Entonces decir, bueno, con este título o bajo esta categoría vamos a agrupar a tales y tales capítulos. Con esta otra, a tales otros. Yo tuviera que organizar, ¿sí?, esta obra, ¿cómo lo haría? ¿Qué títulos les pondría? ¿Con qué categoría elegiría yo para organizarla? ¿Sí? Para categorizarla. ¿Se entiende? Bueno, en un primer momento hacemos esto y después les doy otro ejercicio. Entonces este orden va a ser un concepto muy importante en la obra de Comenio y que va a estar ligado al método, por un lado, porque me va a plantear que para educar, para enseñar, para aprender estos fundamentos, es importante que en este método yo tenga en cuenta el orden, y me va a decir de dónde saco este orden, dónde me inspiro yo. Y es el orden que yo tengo que seguir para enseñar, es el mismo orden que existe en la naturaleza. Tal cual. Esta totalidad, yo observo esta totalidad, esta realidad que existe, creada por Dios para Comenio, ¿sí? Entonces yo para enseñar tengo que seguir los mismos pasos que sigue la naturaleza. Y acá ya me meto en el espiritismo, porque fíjate, tengo que ir, tengo que ver qué pasa y copiarlo. Tengo que hacer lo mismo que la naturaleza. Hay un orden que impregna todo. ¿Sí? Y para enseñarlo tengo que tener en cuenta ese orden, pero para conocerlo tengo que observarlo, tengo que copiarlo, tengo que imitarlo. Entonces por eso cuando lean la didáctica van a ver que a cada rato dice, tengo que imitar lo que hace la naturaleza para enseñar. El error, esto que decían que había que reformar, que había que cambiar la educación actual, que pasó un rato decíamos, bueno, él hace mucho hincapié en marcar estos errores. Esto no se hace. Esto está mal porque no sigue el orden natural. Va a decir, entonces para seguir el orden natural tengo que observarlo y hacer lo mismo. ¿Algún otro más que encontraron? ¿No? Bueno, básicamente has podido sintetizar en este ejercicio que hicieron las ideas más importantes del pensamiento de Comenio. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar ahora en la obra de Comenio, y vamos a tratar de justificar y de ver, bueno, ¿qué dice en realidad Comenio en función de este fin de la educación? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el rol de hombre? ¿Cuál es la idea de hombre que maneja Comenio? Entonces yo voy a tener que buscar ahora, y este es el próximo ejercicio que van a hacer, van a tener que buscar citas en la obra de Comenio, ahora ya nos metemos en el texto de Comenio, y vamos a buscar alguna cita, citas que no tienen que ser muy largas, citas para ejemplificar, si quieren, esos títulos que buscaron, o estos que anotamos en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, bueno, estos temas que dice Comenio, ¿a través de qué cita lo expresa? ¿Qué dice sobre eso? Si yo tengo que hablar del fin de la educación y digo que es alcanzar la vida eterna, bueno, ¿puedo buscar una cita en donde me diga eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo tengo que buscar, bueno, cuando habla del orden, ¿a qué refiere Comenio cuando habla de orden? Y buscar citas, acá como habla de distintos órdenes, habla de este orden natural y del orden a seguir en la enseñanza, a lo mejor podría ser esta discriminación y buscar citas para uno y para otro. ¿Sí? es tratar de fundamentar con el discurso coveniano estos temas que ustedes marcaron. ¿Se entiende? Sí. Para ayuda de esto, otra vez usamos los títulos de los capítulos. Fíjense que cada capítulo tiene un título que son muy significativos y subtítulos. En esos títulos y en esos subtítulos pueden buscar las referencias. No necesitan leer absolutamente todo. Es interesante leerlo, pero no digo que lo hagan ahora. Digo que ahora es un momento de ocio. No, pero es interesante. Digo que para buscar estas ideas seleccionen, bueno, ¿qué capítulo les parece que hará más referencia a este tema? Y buscar una cita que refleje la idea. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos. párrafos en donde lo refleje y algún párrafo en donde se refleje también la idea de hombre, ¿sí? Ejemplos de la idea de orden, donde en qué citas hace referencia a la necesidad de este orden en relación a la enseñanza y al aprendizaje, esto que pusieron fundamentos, metodología, método, teoría, práctica, esta importancia del método. Acá básicamente Comelio va a hablar de tres conceptos importantes en este método, ¿sí? Bueno, buscar, hacer hincapié en eso, en la solidez, facilidad y rapidez, ¿sí? En relación al método. ¿Por qué el método? Y buscar ejemplos de cada una de estas, de facilidad, rapidez y solidez. El concepto de universalidad junto con la idea de pansofía, ¿eh? Junto con ese fin. La universalidad está ligado con el fin de la educación y con el ideal pansófico que él sustenta. Buscar ejemplos de esto. En términos de reforma escolar o de niveles y organización del sistema escolar, ver fundamentalmente lo que él establece en términos de gradualidad, simultaneidad y universalidad, ¿sí? Ya en términos de organización escolar o de niveles educativos que plantea. ¿Cómo se manifiestan estos conceptos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a buscar ejemplos de eso entonces para la clase que viene. Es muy probable que el viernes no tengan clases, al menos yo creo que la idea que tenía la gente de adulto era que no iba a haber clases, pero bueno, no quiero adelantarme. Si no tiene clase o si tiene clase igual, el próximo práctico, que es el martes que viene, vamos a hacer la puesta en común de esto, tratar de terminar de entender cuál es el pensamiento de Comenio, ¿sí? La lógica de su pensamiento, de su postura en relación a la educación, y vamos a empezar a avanzar sobre las críticas que le va a hacer Enguita a lo que él plantea, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan hincapié, por ejemplo, en estos conceptos, en el concepto de universalidad, ¿sí? El concepto de orden, porque son ideas que de alguna manera va a retomar Fernández Enguita para criticarlo, para decir, bueno, Comenio dice esto, pero en realidad está diciendo otra cosa, va a decir él con estos conceptos, ¿sí? Primero tratar de ver